Tonterías como un piano. Un espacio de chistes, chascarrillos y tontas varias. Un trabajo realizado por el grupo de ficción sonora del taller de radio de la Fundación del Lesionado Medular. Escuchamos una de piratas. Un marinero y un pirata están en el barco en alta mar y se empiezan a contar sus aventuras en los mares. El marinero nota que el pirata tiene una pierna de palo, un garfio en la mano y un parche en el ojo y le pregunta al pirata: ¿y cómo terminaste con esa pierna de palo? El pirata le responde: estábamos en medio de una tormenta y una ola me tiró al mar. Caí entre un montón de tiburones. Mientras mis amigos me subían, un tiburón me arrancó la pierna de un mordisco. ¡Guau! ¿Y qué te pasó en la mano? ¿Por qué tienes ese garfio? Bien, estábamos abordando un barco enemigo y mientras luchábamos con nuestras espadas contra los marineros, un enemigo me cortó la mano. ¡Increíble! ¿Y qué te pasó en el ojo? Una paloma que iba pasando y me cayó excremento en el ojo. ¿Perdiste el ojo por un excremento de paloma? Bueno, es que era mi primer día con el garfio. Yo, ho, yo, ho, a pirate's life for me. Una de piratas. Con el talento y voces de Ricardo Realde, Ángel Velázquez y Mónica García. Realización técnica, Esther Díez. Y coordinado por Emilio Rodríguez. Para el taller de radio FLM. We burn up the city, we're really afraid.